Ya nos vamos a Santa Fe, allí está Celina Cicutini. ¿Cómo le va, Celina? Pero muy buenas tardes, con Mire, un cielo parcialmente nublado acá. perfecto, acá hay sol lindo. Ah, Bueno, qué les bueno. cuento, estamos metiendo información ahí. Ayer nos habían dicho algo y la verdad que nos demoramos un poco en buscar la información. Un médico de Gálvez y una farmacéutica de Rafael habrían realizado estafas con recetas de jubilado de PAMI. Ah, qué. Hubo allanamiento en Rafaela, tenemos que averiguar quién es el médico de Gálvez que está en esta situación, así que vamos a ponernos a trabajar en un ratito a ver si podemos contactarnos con alguien de Rafaela, Con recetas, recetas, sí, bueno. con las recetas que le dan a los jubilados, concretamente, el tejimare. Sí, recetas que cualquier médico te da, recetas. Es Sí, tremendo, es tremendo, por hasta, eso después. hay una componente entre el médico y la farmacéutica, por supuesto, ¿no? Obvio, por supuesto, pero por eso después decimos, no es tan simple el tema de las recetas, hay que tener mucho cuidado porque avivados siempre hay. Puede ser el médico, el secretario, la secretaria o el secretario del médico, el que interviene, el farmacéutico, la ayudante de farmacia. Es como un eslabón que no, nunca termina. Claro, por eso. Bueno, veremos cómo se va el tema, fundamentalmente lo que hace a la situación de esta farmacéutica y del médico, ¿no? Gendarmerías Pero ¿qué es lo que hicieron? actuó, ¿cómo? ¿Pero qué medianamente es lo que hicieron? Se ve que ¿Y facturaban de cuál es más. el delito que pesaría sobre ellos? Y facturaciones con respecto a los medicamentos, hacían figurar medicamentos concretamente a través de jubilados, habrá usado, A puede. ver, ellos recetaban algún medicamento No y no se puedo lo precisar bien la entregaban información. al. Lo que tengo hasta ahora es que allanamiento en Rafaela fue realizado por Gendarmería Nacional. Sí, porque PAMI es un Sí. organismo nacional. Por eso. Dice la farmacéutica de Rafaela y un médico involucrado de Galvez, que Sí. se encuentran involucrados en una defraudación millonaria al PAMI, que se inició Claro. a través de la unidad de fiscalía. Del organismo ese. Bueno. Así que veremos a ver si cómo se da el tema para averiguar con mayor precisión qué es lo que está Sí, pasando. realmente, porque uno escucha defraudación, obviamente, a la obra social, porque es evidente que le facturaban algo que ellos no entregaban. Por Eso es eso. lo que es defraudación a la obra social. Por supuesto. Pero bueno, veremos entonces cómo usted después amplía la información para saber cómo se manejaba este médico y esta farmacéutica también. Por eso. Bien. Acá no precisan los nombres, directamente donde fue el allanamiento, en la avenida Luis Fanti, No, en por supuesto. Rafaela. Bueno. Tendríamos que ver, eso fue en Rafaela, el fiscal que entiende la causa. Como ya le digo, estamos buscando. Pero bueno, digamos bastante. Esto no debe ser único caso, me parece a mí, no sé. Por lo general. No, no, por supuesto que no, pero por eso siempre hablamos del tema de las facturas, perdón, las facturas, no, las recetas electrónicas. En este momento está implementando, que es un dolor de cabeza para muchos, y sobre todo para los que tienen algún tipo de diabetes o les tienen que dar esas Bueno, pilas acá dice votivas. que se expedía la receta, para ello emitían recetas de su usuario y clave por el sistema electrónico. Claro, a ver, vos cuando prestás un servicio como es electrónico, es con el número de usuario y la contraseña del médico. Cada médico tiene una distinta. Ahora, sí, quién le va, hay que verificar que quien haya manejado el usuario y la contraseña sea el médico y no sea alguna secretaria también. Bueno, no sé, acá ¿Eh? Puede el ser. que pone la firma es el médico, señora, así que si el No, médico. no, no, no, no, no, no, no, estoy equivocado. En las recetas electrónicas vos tenés una firma ya digitalizada. Entonces no es muy difícil cargarlo. Es como vos cargás un documento en ANSES, en AFIP, que lo podés hacer electrónico. Hacés una factura electrónica y, bueno, no necesita tu firma. Si tenés la firma verificada en el PAMI, por lo tanto, ya está. Ahora, en la del papel es distinto porque el médico te deja su sellito y vos le haces un garabato. Bueno, le cuento, Haces el garabato y sellás. un fiscal federal se llama Gustavo Onel. Ajá. Gustavo Onel. Bien. Habría que ver cómo... ¿Cómo sigamos, Onel? No. Viene el caso. Entonces, a ver, por lo que estoy viendo... Sí. Hasta por lo que veo, dice, posible estafa millonaria al PAMI desde la farmacia directamente. O sea que quien tenía el usuario y la contraseña era la farmacéutica. Ahí está el problema. Porque dice, según lo que dice la investigación, desde esta farmacia rafaelina había comenzado con una denuncia formulada por la unidad fiscal para la investigación de estos delitos cometidos. Acá también dice que las recetas fueron inscritas presuntamente por el médico galvense y dispensadas por la farmacia. Claro, pero a vos te pueden reconocer a través por el número de IP. Vos tenés una computadora en tu casa y vos tenés un número de IP. Que eso usted recuerde cuando nosotros hablábamos de lo que se había descubierto, esta red de prostitución en Estados Unidos, en Seattle, ¿se acuerda? Sí. Esto derivó en el suicidio de un médico en el Chaco y también de la detención del jefe de pediatría, si no me equivoco, de Garraham. Entonces, se ve a través de una determinada IP, lo que te hace más o menos que estés en la zona, dentro de un rango, creo, de 50 metros. Por eso, como tu número de IP es único, por lo que yo estoy leyendo, que dice que esta investigación fue una posible estafa millonaria al PAMI, desde una farmacia rafaelina, el tema es que si la farmacéutica, pues sería la farmacéutica o algún empleado de la farmacia, haya conocido el número de usuario y contraseña de este médico galvense, porque por algún motivo se filtró, vaya a saber por qué, y desde la farmacia rafaelina lo que hicieron es hacer la receta electrónica. Ahora, si fue así, en el supuesto de que haya sido así, va a pesar otro tipo de delitos justamente de estas dos personas, porque no se entiende. O el médico galvense se trasladó a Rafaela puntualmente a la farmacia a realizar con sus manos desde esa farmacia una receta electrónica, lo cual me parece medio loco, o alguien le robó, hizo uso de su usuario y contraseña desde esta farmacia también. Por eso dudo que el médico se haya trasladado, si es a través de una receta electrónica, que lo podés identificar por... Pero no hablamos de una receta, Celina, no hablamos de una receta, que es mucho, bastante importante. Yo estoy mencionando una receta, pero si vos estás haciendo muchas recetas desde ese número de IP, es evidente que el médico no se trasladó las 24 horas del día adentro de esa farmacia. Por eso es que puede haber un uso o un abuso o un robo de la contraseña de este médico, que puede no saberlo también. Es como, a ver, es cuando vos te sacan tu número de documento y piden un préstamo a nombre tuyo, y yo no fui, y muchas veces te lo hacen pagar. No estamos hablando de estas estafas virtuales, que hay bastantes, sino hoy en día el kiosco de la esquina que tiene billetera trae tu número de documento y tu teléfono. Y es como medio tremendo. Sí. Bueno, por lo que estoy viendo, que dice que estas maniobras sospechosas se habrían perpetrado mediante la simulación de una provisión regular de medicamentos por esta farmacia en nombre de beneficiarios del PAMI, que no eran pacientes del médico que expedía las recetas. Entonces, el médico de Gálvez expedía recetas a pacientes del PAMI, pero que no eran sus pacientes. Ese es el problema. Por eso se dice que para ello emitía recetas desde su usuario y clave en un periodo comprendido entre los meses de febrero a septiembre del 2021. Y obviamente los beneficiarios desconocieron este consumo de medicamento, porque vos podés tener PAMI, pero podés no tener diabetes y tener otro tipo de patología. Y a vos te están recetando medicamentos para la diabetes, y en realidad vos no tenés diabetes. No, yo nunca los consumí, sino no padezco esa enfermedad, padezco otras. Ahí está el tema. Bueno, lo que sí generó un desembolso de 1.000.000 125.228 pesos. Es lo que ha recibido esta farmacia, justamente en este, de parte del PAMI. Pero a los pacientes no eran pacientes del médico. Así es. Es medio complicado. Igualmente habría que tratar de comunicarse con el fiscal. Bueno, veremos si podemos ubicarlo por alguna radio de así que tenemos algunos. Vamos a ver si podemos ubicar algunos. Hay que el información. Fiscal federal a cargo de la Fiscalía de Rafaela. Por eso. Bueno, ¿qué información tiene, señor, usted de Santa Fe? Bueno, nosotros tenemos que, seguramente, cuanto antes va a haber sesión en la Cámara del Senado, porque hay que recordar que quedan 4 mensajes del Poder Ejecutivo. Ya tenemos presupuesto, ya tenemos emergencia, pero falta consenso fiscal 2021, el endeudamiento con el Fondo Kuwaití, la adhesión al régimen de barrios populares y la cesión de islas para ampliar Islas de Santa Fe. Todos mensajes enviados por Omar Perotti. Mira vos. Así nomás, como les digo. Bueno, o sea que sigue las sesiones. Vio que usted decía extraordinaria, extraordinario además, ahí está, ¿eh? Lo hace elaborar, Marcito. No es así. Si los consensos se dan, si las mayorías se sientan, porque esto también hay que analizarlo, esto lo tienen que ver. Lo tienen que ver en cada comisión. Y luego gira, la mayoría ya se giró, me parece. Lo de barrios populares lo giró en la sesión pasada la Cámara de Diputados. La sesión pasada, tardó una semana, sesionó el Senado y llegó a la Cámara. Estoy diciendo que es lo que me acuerdo, islas y también barrios populares. Ahora, no me acuerdo si está aprobado, tiene media sanción, consenso fiscal y el endeudamiento con el Fondo Kuwaití. Vos eso lo podés seguir esperando. Pero bueno, ahí, vamos a ver. En teoría van a estar sesionando el 31 de marzo, probablemente se van a ver estos mensajes, vamos a ver si los aprueban o no. Dos de ellos tienen al Senado como cámara de origen y otros dos que son los que provienen de Cámara de Diputados y Diputadas con media sanción. Así que estos deben ser los de barrios populares y los de Isla Santa Fe. Estos dos que ya tienen media sanción justamente de la Cámara de Diputados, pero veo que si es Cámara de Origen, el fondo, el endeudamiento y también el consenso fiscal todavía ni siquiera fue tratado en el Senado. Bueno. O sea, que lo pueden aprobar a partir del 1 de mayo la Cámara de Diputados, una vez que lo apruebe el Senado y si se dan, por supuesto, todas las garantías y las charlas pertinentes que es para ir evacuando las dudas. Bueno, pongámonos contentos. Sí. ¿Cómo? No, le cortaba la... Siga usted. No, ya ni me acuerdo lo que le iba a decir. Bueno, le digo que póngase contenta ahí. Pongámonos contentos los argentinos. El Fondo Monetario Internacional aprobó aprobó el crédito para Argentina. Así que estamos todos salvados. No, en realidad... Aprobó el acuerdo. Claro. Dentro de lo que son los principales puntos del acuerdo entre la Argentina y el fondo. Bueno, ¿qué le puedo decir sobre ese tema? Nuevo acuerdo, a diferencia del préstamo que se había obtenido en el 2018, se habla de un nuevo entendimiento de la Argentina que adhiere a un programa de facilidades extendidas. El acuerdo de estas facilidades extendidas contempla mayores plazos de pago, también incluye mayores obligaciones por parte del país, por parte de la Argentina, cuyo cumplimiento va a ser evaluado trimestralmente por el Fondo Monetario. Cada 3 meses van a ir los muchachos a revisarnos los libros acá directamente. Bueno, Celina, no hay que darle aumento, dice, no, sáquenle un poco de sueldo a Celina, vamos a ver si podemos como... Así va a ser la cosa, así va a ser. Bueno, le digo como ejemplo práctico, a los trabajadores achiquen los sueldos, achiquen los sueldos a los jubilados, así va a ser el trámite. Ah, dice eso. No, lo van a decir cuando vengan dentro de 3 meses. Bueno, yo le voy tirando más o menos lo que tenemos que ir cumpliendo. También para que el acuerdo entre en vigencia, hay que recordar que tiene que ser aprobado en el Congreso de la Nación y posteriormente por el directorio del Fondo Monetario, y desde el sector de prensa, obviamente se lo mencionan desde el Ministerio de Economía de la Nación, porque el presupuesto 2022 en el Congreso no se aprobó todavía. Si esto no ocurre antes del 21 de marzo, el gobierno tiene que abonar al organismo 2.800 millones de dólares. Es en concepto del pago de capital e intereses de la deuda contraída en el 2018 y que obviamente forma parte de los más de 19.000 millones que vencen este año. Según el documento que se envió al Congreso, una vez que se apruebe el acuerdo, nuestro país va a estar recibiendo desembolsos de forma trimestral destinados a saldar el pago de los vencimientos del acuerdo anterior. Nos dan plata para que le paguemos. Está bien. Sí, sí. Sí, porque aparte no, nunca se explicó si vos tenés hasta 200 millones para prestar, ¿por qué prestaste 400? Eso nunca se logró interpretar, incluso desde el mismo fondo. Nosotros tenemos para prestar hasta 200. ¿Y por qué a la gestión de Macri se le dio 400? Eso es lo que no se entiende. Porque todo está en el mismo negocio, señora. Fue un préstamo para que... Bueno, era otra gestión. Era otra gestión. Bueno, le cuento una cosa. Usted sabe que la semana pasada, no, esta semana, yo me confundo, hoy es viernes, recién, no es que es lunes. Sí, todos nos confundimos. Bueno, por eso. El martes o miércoles estuvo el amigo, su intendente estuvo reunido con Alberto Fernández. Estuvieron una hora y pico. Sí, es cierto. Es cierto, no le puedo contar mucho porque la verdad que no cubro municipio. Pero bueno, la información que hay es que tuvo una larga reunión concretamente con Alberto Fernández. Y lo que se están preparando para la carrera del 2023 son Puyaro junto con Haskins. Tuvieron reunido, dice que va a ser frente de frente. Sí, van a ir a alguna interna y después se van a terminar unificando. Yo en el día de hoy vi por redes sociales que se sumó la coalición cívica, creo... ¿Quién sería la coalición cívica? ¿Cómo? ¿Quién sería la coalición cívica? Depende del lado que lo mire. Hay algunos que son Carrió. No se olvide que dentro de la coalición cívica, después terminó siendo Creo, viene Haskins y viene Ariel Bermúdez. El actual diputado es de Creo. Pero bueno, es más, vos decís Creo y lo primero que se me cruza a mí por la cabeza es Creo en Santa Fe, te juro. La verdad, para aquellos que tienen entre 40 y 45 y un poquito más, se van a dar cuenta de dónde viene Creo en Santa Fe. Lo vean Lole, este. Claro. Pero bueno, estos robos de nombres no son robos, son hurtos de nombres que quedan perdidos, las fórmulas. Bueno, está bien, no hay problema. Espere, antes que nada, terminamos con los compromisos del gobierno que tiene que cumplir, y ya se está comprometiendo a cumplir, tiene que ver con el déficit fiscal, la inflación, el tipo de cambio y el nivel de gastos. Como le decía, va a haber metas anuales y trimestrales. Y, por supuesto, de su cumplimiento va a depender los desembolsos que realice el organismo justamente para afrontar el pago del acuerdo anterior. El acuerdo del 2018 se llama Acuerdo Stand-by. Bien, el déficit fiscal, el gobierno se comprometió a reducirlo al 2,5% del PBI en el 2022, en el 2021 fue del 3, un 5, 1,9 para el 2023 y 0,9 para el 2024. También se busca reducir la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro con metas del 1% del Producto Bruto Interno en el 2022, 0,6 en el 2023 y 0 en el 2024. No significa pobreza cero. No. Estamos hablando de las metas del Producto Bruto Interno, del PBI. El PBI, el programa, prevé una expansión de entre el 3,5 y el 4,5 en el 2022, entre el 2,5 y 3,5 en el 2023 y entre el 2,5 y el 3,5 en el 2024. Inflación, también el acuerdo está contemplando una reducción gradual, pero menor a la proyectada por el gobierno en el presupuesto 2022, que aún no fue aprobado, como le dije. y así se estima una inflación de entre el 38 y el 48% para el 2022, del 34 al 42 2023 y del 29 al 37 2024. En cuanto al tipo de cambio, no se mencionan metas cuantificables, pero se prevé mantener el tipo de cambio real efectivo en el 2022 invariable con respecto a los niveles del 2021. Es decir, que la devaluación irá de mínima en línea con la inflación. También se propicia la acumulación de reservas en el 2022. La meta es sumar, la idea es sumar 5.800 millones de dólares y se promete trazar una hoja de ruta estratégica para relajar paulatinamente los controles cambiarios. En cuanto a la tasa de interés, aumenta. Le explico las dos últimas porque viene tasa de interés y también subsidios. Se acordó mantener una estructura de tasa de interés real positiva. Esto significa que el gobierno señaló que se encuentra en lo que es una senda de cumplimiento de esta meta, al sostener que a comienzos de enero el central elevó la tasa de política monetaria efectiva anual. Y tarifa y subsidios, también el gobierno se compromete a revisar las políticas tarifarias recientemente aprobadas con el llamado a una nueva audiencia pública en la que se va a debatir una nueva segmentación de subsidios. El objetivo es reducir las erogaciones del Estado en 0.6 puntos del PBI respecto al 2021. Por esto, el Ejecutivo se compromete a eliminar gradualmente los subsidios a la electricidad, que creo que Santa Fe no lo tiene más desde la época de Mauricio Macri. Ustedes recuerdan que en su momento, en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, vos acá en Santa Fe recibías la factura con un sello gigante que decía tarifa subsidiada por el gobierno nacional, lo mismo en la factura del gas, de la empresa prestadora que acá en Santa Fe... Bueno, pero yo le cuento. ...es Vitalgas. Y ese subsidio que deja de percibir las provincias lo va a pagar la gente. Lo va a pagar la gente. Claro, lo va sí, pero nosotros ya no tenemos subsidio. Por eso le digo, no ahí sé. Debe haber provincias y, que lo le tienen. Le va a dar subsidio como siempre a Capital Federal y Gran Buenos Aires. Así No, por eso lo tiene que eliminar. A eso es lo que... ¿Usted cree que los porteños no van a sacar los subsidios? ¿Usted se cree que a Gran Buenos Aires va a estar... No, me está interpretando. ...el gran caudal de votos van a sacar los subsidios? No me está interpretando. Yo lo que digo es que Santa Fe no tiene ese subsidio a la electricidad ni al gas desde el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. No tenemos subsidio. Yo no sé si están así. Usted, yo me acuerdo del sello. Del sello me acuerdo. ¿Se acuerda? Después sí, de me acuerdo del sello, no, que había unos compañeros que decían, yo voy y pago igual, porque yo no estoy de acuerdo, yo voy a ayudar al gobierno, que esto que lo otro. Algunos pagaban. Si no paga, se lo corta. Bueno, no, pero pagaba, digamos, lo que era subsidio, renunciaban. Había una forma de renunciar al subsidio en ese momento, ese era el tema. Me parece que es una gran mentira. Algunas partidas hacían algunas y renunciaban. Bueno, pero más allá de eso, yo creo que hay subsidio hay otro tipo de subsidio, al tema del transporte. Que si saca el transporte... Bueno, pero el tema del transporte, también le recuerdo que en el último consenso fiscal que había firmado el exgobernador Miguel Lipchi, también se le retiró a Santa Fe el subsidio al transporte, y también a la energía, donde en esa época en el presupuesto inyectaba 3.000 millones de pesos para darle 1.500 a transporte, 1.500 millones, y 1.500 a la energía eléctrica. O sea, me viene perdiendo subsidio hace rato a lo que voy. Por eso digo, no nosotros no tenemos un subsidio directo, pero sí habla de los hogares que reciben la tarifa social, van a tener un aumento equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial. La verdad, las tarifas sociales, no sé si en Santa Fe se manejan. Sí, se manejan. Hay mucha gente que tiene la garrafa social, pero eso lo dan ustedes. No, pero la electricidad también hay tarifa social. Por lo menos... Ajá, sí, tiene razón. Recuerdo que sí, la EPE hay jubilados o aquellas personas que tienen la mínima, alguna pensión no contributiva, vos tenés tarifa social, pero no te podés exceder del consumo. Una vez que vos excediste... directamente estás al horno porque te empiezan a facturar lo real y no volvés más a la tarifa social. Perfecto. Pero esto lo que dice, dice que va a impactar en un incremento del 21%, similar al esquema actual vigente. Y el resto de la población, el resto, tendrá una suba equivalente al 80% del coeficiente de variación salarial, lo que implica un incremento aproximado del 40%. Es medio mucho. Bueno, mucho. Hay sueldos que aumentaron el 45%, así que no sé. Sí. Claro, va a poder pagar el 40% del gas. Por eso. Volvemos a la leña. Leña para el carbón. Ay, por favor, bueno. Vamos a salir todos con un olor a leña quemada. No vamos a acostumbrar. No se haga problema. El último perfume de la moda, el último aroma. Perfecto. ¿Algo más, Selena? Si no, hoy es viernes, vamos a dar el día libre a usted para que se retire ya de... Y salude a la... 17:29. Por eso. Lo mejor para usted, disfrute este fin de semana y nos reencontramos el día lunes. Me estaba olvidando, antes que me corte. El Curaío, junto al gobierno de la provincia y también el gobierno de la ciudad de Santa Fe, este 29 de marzo va a haber una colecta nocturna en el Puente Colgante, una colecta de sangre nocturna en el Puente Colgante. Va a haber puestos de salud, también emprendedores, números artísticos. Va a ser la primera en la historia que es nocturna, porque es de 17 a 21 horas. Mire usted, bueno, buena idea. Desgraciadamente, la situación de los bancos de sangre es bastante preocupante. Hay una situación que, por lo general, por ejemplo, nos comentan de que hay mucho menos gente que dona sangre. Eso es preocupante. La pandemia fue imposible. La gente estaba muy asustada y no donaba. Por eso. Imagínese plasma. Bueno, también ese día, si vos querés anotarte en el registro de donante de médula ósea, también lo vas a poder hacer. Te sacan un poquito de sangre y la mandan a analizar, nada más, ¿no? Nadie te va a pinchar en la cadera ni nada por el estilo. La idea es que hablen con personas que sepan del tema, alguien que esté en el SAMCO o algún médico sobre lo que es la donación responsable de sangre, porque la verdad que con medio litro de lo que le sacan a cada uno de los voluntarios está salvando entre 3 y 4 vidas. Bueno, Selena, lo mejor para usted. Buena noticia la última. Sí, de siempre la mejor es la mejor. Sí, la mejor. Bueno, nos reencontramos el lunes con toda la información. Buen fin de semana para todos. Igualmente para ustedes. Saludos. Ahí estuvo Selena Cicutini de Santa Fe con toda la información.